Sabemos que la Unión Europea está firmando acuerdos con la farmacéutica Pfizer para una posible llegada de estas primeras dosis de vacuna contra la COVID para este marzo de 2021. Imagínate que tú puedes ser uno de los primeros 10 millones de personas en España para vacunarse. ¿Te presentarías voluntario? ¿Y por qué? Sinceramente no me gustaría ser de las pioneras porque no creo que esté lo suficientemente estudiado y pues no sé cómo va a afectar a mi día a día, entonces no me gustaría. Sí, yo sí me presentaría voluntario, porque si ya la vacuna se supone que está tan avanzada y la traen, es porque ya tienen, digamos, una seguridad. Y si todo el mundo pensara así, al final nadie se vacunaría. Así que yo, por mí, sí me vacunaría. Sí, porque creo que es la solución. Sí, yo también, no queda otra. No me la pondría porque creo que no está lo suficientemente desarrollada. Además, creo que deberían ser los políticos los primeros en ponérsela y dar ejemplo. Yo sinceramente creo que sí, creo que es una noticia esperanzadora. Dar un paso atrás y no ponérsela sería retrasar la vuelta a la normalidad. Sé que el estudio ha sido un poco récord, pero también creo que se ha estudiado con mucha precaución y han sido muchas farmacéuticas las que han estado estudiando y sinceramente pues sí. Pues ya lo han podido escuchar. Muchísima disparidad entre las respuestas, opiniones enfrentadas entre aquellos que confían plenamente en la ciencia y quienes no tanto.